En nombre de Dios comienzo, siempre bueno comenzar, siempre bueno comenzar. Y en el nombre de María, y en el nombre de María, sin pecado original, sin pecado original. Ya rayó la luz del día, ya rayó la luz del día, compañero ya la carga, compañero ya la carga. En una hoja rezumbó, en una hoja rezumbó, propiamente con su lámpara, propiamente con su lámpara. Ahí viene mi caporal, ahí viene mi caporal, en su caballo jovero, en su caballo jovero. Se pare, si al más ladrón, se pare, si al más ladrón, capitán de bandoleros, capitán de bandoleros. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Oh, naciste allí y que tu juventud pasaste recorriendo los descalzos. Y el San Cristóbal fue con su bendita cruz el faro que guió todos tus pasos. Piensa bien que en Acho no acabó la ciudad. Si cruzas el río mil de cosas verás. Es lo que tú temes, negro, cuando cruzarás el río. Es lo que tú temes, negro, cuando cruzarás el río. Si el río no es la frontera que te separó de Lima. Si el río no es la frontera que te separó de Lima. Es lo que tú temes, negro, cuando cruzarás el río. Es lo que tú temes, negro, cuando cruzarás el río. Si el río no es la frontera que te separó de Lima. Si el río no es la frontera que te separó de Lima. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Allí tú encontrarás Lima de ayer y hoy, museos, lindos parques y avenidas, limeñas que al andar te inspiren al amor, y San Martín de Porres te ilumina. Piensa bien que en Acho no acabó la ciudad. Si cruzas el río mil de cosas verás. Es lo que tú temes, negro, yo. ¿Qué será? Para, para, para, para, para.

cierro los ojos, me hago la ilusión de estar pegadita a tu corazón. Ya cierro los ojos, me hago la ilusión de estar pegadita a tu corazón. Tú no me conoces lo que soy capaz. Cuando me enamoro, yo soy por demás. Tú no me conoces lo que soy capaz. Cuando me enamoro, yo soy por demás. Te quiero, amorcito, te quiero por Dios. Pero si me engañas, yo te parto en dos. Te quiero, amorcito. De la zafra, luz. luna de cañero. Cuando será mío mi valle mochero, cuando será mío mi valle mochero. Sale el sol tras la montaña, ¡ja! Sale el sol tras la montaña, sale el sol tras la montaña, inundando todo el valle con aromas de la caña. Eso es, esta noche en mi cabaña, esta noche en mi cabaña, esta noche en mi cabaña, voy a bailar coa, coa con mi mo, chera esta saña con mi mo. Chera esta saña con mi mo, chera esta saña, señores. Chera esta saña con mi mo, pan en el suelo, chera, azúcar de caña, sombrero de paja, mula rezongona, juguito guarapo, azúcar de caña, sombrero de paja, mula rezongona, juguito guarapo. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Enciéndete candela, ríete cebolla, que mi vida he visto por donde soga. Enciéndete candela, ríete cebolla, que mi vida he visto por donde soga. Mi mamá, mi tajita, cuidado con la criatura. Mi mamá, mi tajita, cuidado con la criatura. Inga. Mi mamá, mi tajita, cuidado con la criatura. Mi mamá, mi tajita, cuidado con la criatura. Inga, inga, inga, inga. El niño quiere mamar. Inga, inga, inga, inga. Lleva solo a su mamá. Enciéndete candela y que no se quema. Fíjate cebolla y que no se quema. Enciéndete candela y que no se quema. Fíjate cebolla y que no se quema. Y he visto cordón de soga. Enciéndete candela, fríete cebolla, que mi vida he visto cordón de soga. Mi mamá, mi tajita, cuidado con la criatura. Mi mamá, mi tajita, cuidado con la criatura. Inga, inga, inga, inga. El niño quiere mamar. Inga, inga, inga. Llévaselo a su mamá. Mi mamá, mi tajita, cuidado con la criatura. Mi mamá, mi tajita, cuidado con la criatura. Inga, inga, inga, inga. Así. No me verás, no me verás, es porque sin madurar. Florecerá tu pena si no me olvidas. Tus ojos por mi ausencia van a llorar. Eso es. Entonces con tu llanto se hará otro río, que partirá a buscarme con rumbo al mar. Ahora sí. Paloma.

Isabela por el toita nomás. La libertad en mi casa, toita nomás. Toita nomás. Toita nomás. Toita nomás. Toita nomás. La casa mía es tu casa, toita nomás. La casa tuya es mi casa, toita nomás. La tierra nos pertenece, toita nomás. No hay frontera que valgo, toita nomás. Toita nomás. Con Colón, oita nomás. Me resiste la hoy, oita nomás. Que no tiene con Colón, oita nomás. Oita nomás. Oita nomás. Oita nomás. Oita nomás. Familia y tan nomás, un desapoyo negro y tan nomás, que de muy buena familia y tan nomás, hoy tan nomás, hoy tan nomás, hoy tan nomás, hoy tan nomás, Santa Bárbara le dijo y tan nomás, por la boca y Santa Peto y tan nomás, que todos los negros tienen y tan nomás, se cuenta vara de gesto y tan nomás. San Benito y tan nomás, toda la negra tiene y tan nomás, cabeza de caminito y tan nomás, hoy tan nomás, hoy tan nomás, hoy tan nomás, hoy tan nomás, hoy tan nomás, hoy tan nomás, hoy tan nomás, hoy tan nomás, hoy tan nomás, hoy tan nomás, hoy tan nomás, hoy tan ya, que me ha...